Me sirve mucho con la Valentina. Vi su performance, pero realmente... ¿Cuántas ya hoy día abierto? Hoy día, ¿eh? Hoy día le he hecho el amor a 17 mujeres. 17 mujeres. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes. Hablo con la fábrica de pijamas, ¿cierto? De camisas y pijamas, sí. ¿De dónde llama usted? Mi nombre es Pierre Califón y estoy llamando de mi casa. ¿De dónde? Particular, de Providencia. ¿Y a qué se va a ver algún pijama? Mire, señor, estoy buscando un pijama especial. ¿Ah? Un pijama especial. Lo que pasa es que yo trabajo con el sexo. Soy... Le brindo placer a las mujeres, ¿entiende? Trabajo con mi cuerpo y necesito por lo menos unos 12 pijamas diferentes, ya que brindo placer en la mañana y en la tarde a mujeres de edad avanzada y también a lolitas. ¿Cómo tienen que ser los pijamas? Mire, el primero, el que quiero así como, digamos, el que está primero en la lista, ¿eh? ¿Me escucha bien? ¿Aló? No, es que estoy un poquito sordo. Ah, hable más fuerte, mejor. Le voy a hablar un poco más fuerte. Sí, por favor. ¿Eh? El primer pijama que necesito es un pijama rojo de seda a lo Hugh Hefner. Ubica el dueño de Playboy. ¿Eh? Mira, todas esas cosas tienen que hacerse de forma especial, pero aquí ahora en este momento el contador está con licencia médica, no se puede hacer nada. Ah, perfecto. Más adelante sí. Sí. Pero sí, una... mire, diríjase usted, ¿sí?, ahí a Gatita. Gatita. Oh. Que está en la avenida Mata, al llegar a una cuadra de Portugal para allá por la vereda norte, está un... No sé cómo se llaman las calles, pero antes de Vicuña Maquena. Ah, correcto, para sí, acá. Sí. ¿Y cómo se llama el local, Gatita? Gatita, sí, es famosa y tal, es la que hay. Y ahí tienen hasta ellos, cosas así. ¿Y cuánto yo cobra la yo Gatita? Yo hago por mayor algunas cosas, nomás el tipo de género. Está más solo que Gatita. Yo puedo hacer cualquier cosa, pero sí. Ahora no se puede hacer nada de media camisa. Correcto, tampoco. Sí, entiendo. Señor, ¿cuánto cobra la Gatita, eh? No sé el precio de ellos. No, yo acá en este momento no le podría decir así por teléfono. Correcto. Gracias. Pero, señor, un momento. Si le escucho. Sí, escucha. No corte, por favor. Pero no corte, por favor. Voy a cortar. Mire, ya que no tiene ese pijama a la medida, entonces podríamos tratar los pijamas que ya están hechos, ¿eh? Porque usted supongo que tiene pijamas que ya están hechos, ¿cierto? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué lo quiere decir, por cierto, algodón? ¿Cómo lo quiere? ¿De qué tela? Mire, lo que me interesa es que sean de seda. Ah, de seda. Correcto. Lo que pasa es que atiendo a muchas chicas. No, pero de seda yo no hago nunca. Ah, este caballero debe tener, porque tiene clientela, tiene 3 o 4 locales de venta al detalle, está bien situado, y es más especialista en pijama que yo. Yo el pijama lo tengo como dentro del rubro de camisa de hombre. La fábrica está bien disminuida. ¿Sí? Es un pijama bien estándar, así nomás, buena calidad, cosa... muy bien hecho, muy rico. Ya, hay 100% algodón franela. De la lisa también a cuadros y hago sobre pedido, pero por mayor. Por mayor, sí. Claro, ahora puede ser así, pero hay dos problemas. El contador está con licencia médica y una de las operaciones que hacía puro pijama falleció. Entonces estaba otra persona reemplazándolo a hacer lo más sencillo posible. Por el momento no podemos atender cosas así. Con todo gusto, si va adelante, quién sabe. Pero yo le di una indicación ahora. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Mira, dale un metro. Pierre, lo que pasa es que quería hacer una pregunta. Pierre, solo una sola, ¿eh? Tu público te espera. ¿Ah, el público? Tu público te está esperando. Qué pena, quería comprar pijamas que se chupen. ¿Lo conoces? ¿Pijamas que se chupen? Sí, sí. ¿Qué? Lo que pasa es que todas las chicas me dicen, sácate el pijama para chupártelo. Pierre, está infinito. Buenos días. Pero ahora, para las chicas de internet y las que están en la pantalla. Eso, allá. Vamos. Aquí va esto para ustedes, esperen un momento. Pero, ¿por qué no le hace una ahora en vivo? Para las chicas de internet, ¿eh? Voy a acabar online para todas ustedes. Oh yeah, oh yeah, oh, oh. Para las chicas de la tele, para las chicas de la tele también. Soy Pierre Califón, y vamos a marear todas. Oh.